Miren, nosotros venimos de aquí, de la ciudad de Tixtla, Guerrero, y somos, venimos el contingente de la unidad de riego de agricultores de allí, de Tixtla, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la participación? Bueno, el objetivo de nosotros es de que haya justicia para estos asesinos que ultimaron a los muchachos de Ayoxi. Y por otro lado, venimos también apoyando a la normal de Ayotzinapa para que no la cierren, pues, porque esa escuela es una normal rural en la cual le sirve a todas las familias campesinas, porque allí envían sus hijos las familias de escasos recursos. ¿Alguna cosa que quiera agregar acerca de todo este proceso que han sufrido los compañeros normalistas? Bueno, yo lo que queremos es de que se normalice todo esto y haya justicia para los familiares de los caídos, pues. Sí. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues nada más agregar que nosotros siempre estaremos a la vanguardia de esa normal, puesto que la tenemos ahí en nuestra misma ciudad, que es Tixtla. ¿Algún saludo que les mande a los compañeros? Pues el saludo, un saludo cordial de parte de la unidad de riego de Tixtla, para que todos estemos al tanto de lo que suceda, de lo bueno y lo malo que hace el gobernador.